Entonces, es esta particularidad que tenemos nosotros, que socialmente, políticamente, ideológicamente, la falta de laicidad en las opciones sexuales que han tenido nuestras generaciones anteriores han instalado, estoy cuidadito con tener deseos homosexuales, pero los deseos homosexuales están igual.